sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que el aire como una flecha eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz, que ya no nos callan, que no, que quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol, que tenemos la voz. Muy buen día, Valle de Tras las Sierras, muy buen día, fresco acá arrancando esta mañana de esqueje, un 25 de noviembre con muchas cosas que traemos acá guardaditas para compartir con todas ustedes. Pero antes que nada voy a saludar a mi compañera de todas las mañanas, Florencia Pelazzini. Muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿ya es Navidad? No, todavía no es Navidad, falta un mes para Navidad. Ah, bueno, no, está bien. Hola, ¿usted se confundió? Sí, pensé que ya era 25 de diciembre. ¿Ya tiene ganas de que sea 25 de diciembre? Lo que no tengo ganas es de este mes que queda de este clima que me hace mal. No se queje, me pone el clima. Me pone la pera contra el piso. Si es el frío, es el frío. Si es el calor, es el calor. Siempre ahí como con quejándose del clima. ¿Y si no para qué? Bueno. Tranqui. Hoy, por suerte, no hace tanto calor como en el día de ayer. Está fresquita la mañana. Hubo un tormentón en el día de ayer. Tormenta que no sé si usted alcanzó a ver. Por supuesto. Muy fuerte. Estaba estudiando justo. ¿Estaba estudiando? Sí. Ajá. Estaba armando un informe sobre geopolítica, pero justo se me cortó la luz y no se me borró todo y no pude agarrar. Bueno, muchos rayos. Parece que se quemaron ahí un par de postes también. Cayeron rayos ahí por los pozos. ¿Y centellas? Rayos y centellas, sí, todo junto. ¿Vos sabés lo que es una centella? Es algo parecido a un rayo. No. ¿La centella no es lo que viene primero antes del rayo? Bueno, usted tira preguntas y luego no me da la respuesta. Podemos inmiscuirnos en eso en un ratito. ¿Sabes que yo hacía una pregunta así en la escuela? Había una maestra que me decía, hay un librito que se llama diccionario. Qué así, feo cuando te decían eso. Ah, vieja, voy a decírmelo. No, bueno, tranqui, está bien. Bueno, Florencia, tenemos mucho, mucho para compartir en el día de hoy. Hay varios aniversarios que queremos traer. Hoy es, antes que nada, el día de la no violencia contra las mujeres, contra las lesbianas, contra las no binarias. Entonces hay una conmemoración que tiene que ver con allá una fecha, 60 años de hecho, del asesinato de las hermanas Mirabal. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso y trayendo algunas historias. Me encanta. También tenemos otro aniversario más, dos aniversarios. Uno es de la muerte de Fidel Castro, que no queríamos dejar de recordarla, hace 4 años, ¿no? 2016, si no me equivoco. Sí. Así que vamos a estar un poquito hablando acerca de Fidel. Y también hoy Julio López cumpliría 90 años, así que también vamos a estar recordando esta fecha. ¿Me vas a llevar de paseo en algún lado de esos que me gustan a mí? Lo voy a llevar, mire, ya con eso lo voy a llevar hasta Cuba, lo voy a llevar... Más lejos. ¿Más lejos quiere ir? ¿A dónde quiere ir usted? Más arriba, más. Un poco más. Bueno, ahí vamos a ver a dónde la llevo a pasear hoy. Hoy sí, lo que sí, vamos a recibir visitas. No me digas, ¿quién que viene? A lo mejor la llevan a pasear por el dispensario de acá. Bueno. ¿Le parece? Me da un poco de miedo siempre los dispensarios, pero tengo que romper con ese miedo. Bueno, dale. Tiene que romper con ese miedo. Sí. Además, con gente tan... Sí, tengo que romper, pero bueno. Con profesionales tan formados y tan abiertos a todo. Tan amables. Tan amables. Amables, tan amables. Es la palabra. Sí. Andrea Aguiar y Agustín Loaiza son parte de nuestra columna de salud comunitaria acá en Esqueje. Y todos los miércoles tenemos sus voces ahí dando vueltas que nos cuentan un poquito acerca de... Vaya uno a saber qué hoy, pero vienen trayéndonos ahí información sobre todo sobre salud comunitaria. Bueno. Cómo es vivir la salud acá en el Valle. Bueno, está bien. Me voy de paso hasta el dispensario. Pero para nos estás contando la parte más importante. El sorteo que le gusta a la gente. El sorteo que le gusta a la gente. Sí. Mire, el sorteo que le gusta a la gente todos los días. No, es que justo llega un mensaje también antes de que tiremos la consigna. Sí. Y nos propone la consigna el Gus Pereira, que nos escucha ahí atenta a las mañanas, que dice, buen día, qué linda consigna, que es una centella. Ahí está, libre interpretación. Pero tenemos otra consigna, Gus. Porque hoy nos despertábamos, abríamos los diarios, esa cosa que hacemos siempre, ¿no? Abríamos nos levantamos. Suena muy viejo abrir el diario, ¿no? Lo abrís con un clic, no te hagas, que hago la cena. Pero bueno. Bueno, déjeme decir como si todavía compráramos diarios a papel. ¿Como un café? Abríamos el diario y nos encontrábamos con estos medios, grandes medios, ¿no? Siempre rastreamos ahí Clarín, Página, y todos anuncian hoy, el arranque de el vacunazo. ¿A qué le suena eso? Sí, en el vacunazo, Florencia. Sí, lo veníamos anunciando y hoy, bueno, se concreta la fecha, se concreta cuándo arranca esta campaña que va a ser llevada adelante por el Ministerio de Salud, junto a las fuerzas de seguridad, junto a Alberta, junto a todo el Estado, diciéndonos, bueno, se viene la primera etapa con vacunas para 12 millones de personas a partir de la primer quincena de enero. Ok. O sea, primer quincena de enero. Sí. Yo no sé qué vas a estar haciendo Escapando de la jeringa. No, bueno. Pero a ver, pero no entiendo cómo funciona. Primero es para esenciales, ¿cierto? Es para esenciales, pero bueno, por ejemplo, usted es un esencial. ¿Yo? ¿Para sí. qué? ¿Para usted mi mamá? Es un esencial. ¿Para qué? Sí, sí, para mí es un esencial que hacemos comunicación acá todos los días. Para que te abras a pipi, para. Acá la comunicación, déjeme decirle que es considerada una actividad esencial. Es un derecho. Es un derecho y es una actividad esencial en el marco regulatorio que ha establecido esta pandemia. Okay. Y que en ese sentido usted sería una de las asignadas dentro de las 12 millones de personas de la primer quincena de enero para ser vacunada. Ok, ¿y cómo me encuentran? ¿O tengo que ir por motus propios? Eso todavía no lo tengo. No, yo no creo que tenga que ir por motus propios. Pero mire, vamos a estar dando más información. Lo que sí le puedo decir es que el presidente Alberto Fernández... Alberta convocó a generar una epopeya. Ese es el nombre que le están poniendo al vacunazo, ¿no? ¿Cómo es que una epopeya. ¿Escuchó la palabra epopeya? Sí, es como centellas. ¿Cómo centellas? Tengo la misma sensación con centellas. una hipótesis de centellas que movilice todo el país para la campaña nacional que va a arrancar esta primer quincena y que bueno, hoy ha sido la primera reunión, ¿no?, de este comité que le llaman el comité de vacunación, que ya suena raro, ¿no? El comité de vacunación. ¿Cuánto chiste como... para hacer? Pero escuchame una cosa, ¿tengo que pagar? No tiene que pagar. Pero eso, ¿por qué le importa eso? Además, yo quiero saber qué pasa si no. Florencia venga a vacunarse. No quiero. Bueno, le van a decir, mire, el objetivo es vacunar al 100% de las argentinas y cuanto antes mejor, así que venga para acá, deme su brazo. Pero ya tuve COVID como 17 veces, déjeme en paz. ¿Es solo contra el COVID? ¿Para qué más es? ¿Para no tener deuda? ¿Para qué es? Sí, y también para inmunizarte contra todo lo que vas a tener que pagar de deuda externa en los próximos años. Los cerdos, China, toda esa gira. Sí, todo eso. No lo voy todo a pensar. Eso va a funcionar. Bueno, mire, entonces, la consigna que se nos ocurría hoy para compartir es esto. ¿Cómo están viendo, cómo están percibiendo el tema de la vacuna? Y efectivamente, ¿qué vas a hacer cuando llegue el ministerio, cuando lleguen todos los ministerios del comité de vacunación a decirte, deme su bracito, Sí, se tiene que vacunar obligatoriamente. ¿Qué van a ir Andrea Aguiar y Agustín Aiza acá a vacunar? ¿Van a no hacer sé, eso? Yo les preguntaría, hoy hoy que vamos a tener la presencia en piso de nuestras compañeras de ahí, que de las columnas de salud comunitaria, les pensaría en preguntarles, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo le ven? Y bueno, ¿cómo se va a dar el operativo acá? Ay, pero bueno, entonces, comuníquense con nosotras al 1557-6173 y respondiendo un poco a esta consigna que es, ¿cómo estás? ¿Te vacunás? Sí. ¿Te no, vas a vacunar? ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo pensás enfrentar el caso que digas que no? ¿Cómo vas a ir a vacunarte? Capaz que hay mucha gente que está diciendo sí, o sea, por favor, por eso, me vacuna, digamos. No es que estamos haciendo para nada una apología de la no vacunación, ¿no? No, por favor. Acá las... Florencia y Débora de Esqueje, parte del colectivo, queremos saber la opinión de toda la gente que escucha este programa por las mañanas acerca del aso, se viene el vacunazo. Mire, ¿sabe lo que tengo para sortear? ¡No! ¡Discazo! ¡Acá lo veo! Un discazo de Micaela Chauque, que se llama Jalialia, el disco que tengo acá en mis manos. Un disco que tiene un montón de invitados, un montón de canciones hermosas que vamos a estar escuchando en el transcurso de la mañana. Disco que fue cedido, donado por nuestro compañero Nicolás Falkov del sello Sura. Así que, si le parece, vamos a estar escuchando algunos temitas de Micaela. Esta jujeña es, si no me equivoco, ¿no? Ella por favor. ¿La podemos llamar? Quiero hablar de repente con ella. Estaría muy bien. Ahí Nicolás está escuchando y quiere facilitar el contacto. Por favor. Podemos Nico, entrega. Va. Bueno, lo que yo tengo de este lado, en esto que contabas, me pasó algo muy extraño viniendo hacia la radio desde mi casa, que es que los hornillos, al estar tan alto en el valle de Tras la Sierra, me encontré con unas nubes. Tuve un par de curvas en las que dije, ok, esto no es neblina. ¿Un par de curvas? Curvas, con B corta. Me topé con un par de curvas. Ajá. ¿Curvas? Sí, curvas. ¿Curvas? Sí, doblada, no dobla. La doblada, ¿cómo se dice? ¿Pero cómo? Si, ¿con curvas nuevas? ¿Las curvas son curvas? No, agarré un par de curvas y me encontré con nubes. Nubes muy extrañas que me daban una sensación muy extraña. Que yo avanzaba 15 metros, un frío mortal, y hacía otros 20 metros, un calor con sol. Pasó algo muy extraño esta mañana porque nos explicaba nuestro amigo biólogo Lisandro, somos la cuna del microclima. No, y más si considera lo extraño que fue anoche, después de tanto calor, sí. Ver cómo con la lluvia tremenda que hubo se iba levantando todo ese calor del cemento, ¿no? ¡Qué espanto! ¿Te cansó ver eso mientras el cielo estaba... como relampagueando con rayos y centellas y con pozos y epopeyas oscuros donde se veían estrellas? Sí, y rayos rojos, algo muy extraño. No, bueno, tampoco. No, de verdad lo vi con mis ojos, de verdad, estaba mientras estudiaba. Escúchame, acaba de pasar algo fantástico. ¿Qué acaba de pasar? Nuestro compañero de equipo Nicolás David Falkov, se ha comunicado con nosotras y nos ha pasado el contacto de Micaela Chauque. Llámala, por favor. Pero yo no te quería contar esto, te quería contar antes, cuando decía lo de las curvas y las nubes y la humedad y el vapor, que tenemos a la chica del clima. Cierto, como esa todas las mañanas. Esa es la parte importante. No sé si va a anunciar lluvia, no sé si va a anunciar calor. Lo que sí me parece un poco es que siempre está como con ganas de Caribe ella. Puede ser, yo creo que va a nombrar la palabra echarpe, que le encanta a ella. Le encanta a ella, sí. Le encanta. A ver, vamos a ver. ¿Si lo dice? No sé. Thank you. A pesar de la lluviecita, la temperatura no va a bajar. Ya sé que pretenden de mí que les diga que va a ser una máxima de 28 grados, pero no, señores y señoras. Estamos en primavera calurosa caribeña. La máxima para hoy, 35 grados y 37 de sensación térmica, pero tranqui, que a la noche 18 grados de temperatura indican que la mínima va bajando poco a poco. Si ventilamos la casa, se van a ir refrescando. Para mañana, 30 grados de temperatura y 33 de sensación térmica, con tormentas ampliamente separadas. La mínima, 15 grados. Esto habla, señores, de que va bajando lentamente, lentamente, lentamente. Y empieza la secuencia que tanto hemos conocido en noviembre. Calor, lluvia, vapor, Caribe. Así que acostumbrémonos y te tiro una para que te relajes. Todavía falta un mes para comenzar el verano. Informó, y un poco que deprimió, la chica del clima para Esqueje en la 88.5. ¿Ves? No, chica del clima, a mí nunca me deprimís. Nunca, jamás. Pero ella flashea Caribe todo el día. Sí, es que yo también, yo quiero confesarle que también. ¿Pero con esta cosa pegajosa? Bueno, ay, igual. Pero porque usted tiene problemitas con el calor, pero en realidad, imagínese, yo me voy a imaginar como la chica del clima. Imagínese al lado del mar, tomando, yo en vez de la caipiriña me tomaría un ron, por ejemplo. Qué bien que tuviste. Temprano y te vuelvo el tema del ron. Ay, en las islas de La Habana del Este. Ahí tenés. Celebrando la vida de Fidel, por ejemplo. ¿Podemos? ¿Me pagás unas vacaciones ahí? Es que la producción podría pagar unas vacaciones ahí para las pibas. Sí, sí, yo ya te las gestiono. Gracias. Después la llamada con Micaela, por favor. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con música porque son las 9 de la mañana, casi y 20. Qué manera de hablar cosas que no tienen mucho sentido. Te traje a Ilia Curiaki en esta mañana. ¿Te gusta? ¿Pensás que te voy a arrancar a los tiros con el...? Pero vamos. Pero no. Hace mucho que no escucho. Bueno, Ilia Curiaki, Hermosa from Heaven. Despierta, algo pasó en el cielo que no está distante. Presiento que este umbral es nuestro. Besar un ángel nube, tras la luna brilla tu aura, bajo el mar el paraíso gira al revés. hermosa from heaven. Voy por ti, crucé y te amaré, te amaré, te amaré. Perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Que recorren el valle tras las sierras, y así arrancamos este retoño informativo con mucha data, sobre todo de efeméride. No sé si efeméride en clave de efeméride, como sabemos nombrarla, pero sí como con información actualizada acerca de algunas cuestiones que vienen sucediendo y que están vinculadas con nuestro pasado reciente. Y lo primero que le traigo, Florencia, es este aniversario que nombrábamos al principio de la muerte de Fidel Castro. En el 2016 muere en La Habana a los 90 años uno de los íconos del siglo XX, nacido en 1926. Bueno, mucho para decir de Fidel, pero vamos a ser muy escuetas y muy breve, hacer como un breve recorrido, nombrando, por ejemplo, que él presenció el Bogotazo en Colombia en 1948. También, bueno, ya recibido de abogado, luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista. Participó del asalto y fue uno de los promotores del asalto al cuartel Moncada en 1953. Allí fue preso, luego marchó al exilio en México, donde conoce a Ernesto Che Guevara. Y en el noviembre de 1956, justamente en noviembre, en este mes que estamos, viaja en el Granma junto a un grupo de personas para luchar contra Batista. Y finalmente, el 1 de enero de 1959, triunfa la Revolución Cubana. Así que lo que le quería traer, bueno, obviamente la historia sigue, ¿no? Sabe que Fidel Castro se mantuvo ahí como líder, si se quiere, del proceso revolucionario cubano durante muchos años. En julio del 2006, recién en julio del 2006, poco después de un viaje que hace justamente acá a Argentina, delega el poder a su hermano Raúl Castro por problemas de salud. Formaliza su salida del poder en febrero del 2008 y muere pocos meses después allí en La Habana. Así que lo que le traje para compartirle es un discurso de 2 minutos y medio que vio que es difícil encontrar audios de Fidel hablando poco. Sí. Se caracterizaba justamente por sus largos y largos y largos discursos. Pero bueno, este en este caso es un fragmento de 3 minutitos ahí, menos de 3 minutos, desde las escalinatas de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, en el que brindó un discurso histórico ante miles y miles de personas. En un primer momento, esta cita que se habían dado allá en Buenos Aires había sido convocada en un aula de la Facultad de Sociales, sin embargo, de Derecho, perdón. Sin embargo, bueno, obviamente la cantidad de gente que empezó a llegar para escucharlo a Fidel Castro fue increíble y lo hicieron al aire libre ante la presencia masiva de miles y miles de personas. Así que, si le parece, escuchamos estas palabras de Fidel Castro en un aniversario. Un mundo mejor es posible pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor, es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor, es posible, y volver a repetir después un mundo mejor, es posible. Expresado. Les he expresado, y estoy próximo a terminar, les he expresado así en estas peculiares condiciones y me alegro más la experiencia modesta de nuestro país. Y como día a día aprendíamos cosas nuevas y cosas nuevas. Y cuando luchábamos contra el 130% de analfabetismo, qué lejos estábamos de pensar que un día estaríamos masificando los estudios universitarios, extendiendo las universidades por todos los municipios del país a partir del capital humano que habíamos creado, sin lo cual habría sido imposible esa aspiración. Y por eso he dicho, Martí ya lo había dicho hace muchos años, que a lo que le llaman soñadores decía que los sueños de hoy serán las realidades del mañana. Los soñadores no existen, se lo dice un soñador. Bueno, escuchábamos ahí la voz de Fidel Castro, decíamos recién, en el auditorio de la Facultad de Derecho hace ya muchos años. Me corrijo que hace un ratito nomás decía el año 2008 y pocos meses después fallece. En realidad en el año 2016, ahí tuve un bache temporal muy grande, pero bueno, estaba bueno decirlo, 2016, así que hace ya 4 años. Bueno, decíamos también al comienzo del programa que hoy Julio López cumpliría 90 años. Jorge Julio López desaparece por segunda vez el 18 de septiembre del 2006. Testimonio clave para condenar al represor Miguel Osvaldo Checolás. Contar que allí a 14 años sería, este año, claro, se cumplen 14, que lo nombrábamos justamente en septiembre. Claro. Escuchamos su testimonio allá por septiembre cuando estábamos haciendo también este programa. Siguen sin profundizarse las líneas centrales de la causa que conducen en el entorno de Checolás a los policías que López mencionó en su declaración y un grupo de penitenciarios bonaerenses. Así que allí no queríamos dejar de nombrarlos y traíamos un texto que salió justamente a los 14 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López de La Tribu. Si lo voy a leer, es muy cortito. Pero bueno, ahí desde La Tribu le hacían un homenaje y decían: a 14 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, no hay pistas firmes que permitan saber qué pasó con él. La única certeza es que no nos cansaremos de exigir por su aparición. A 14 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, seguimos exigiendo justicia. Decíamos también al comienzo de este programa que hoy, como cada 25 de noviembre, se honra, se conmemora a las hermanas Minerva, Patricia y María Teresa Mirabal, militantes que lucharon por el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, en República Dominicana, son reconocidas mundialmente como las mariposas. Las tres fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Y bueno, este año, justamente este 25 de noviembre, se cumplen 60 años de ese asesinato de las hermanas Minerva, Patricia y María Teresa, allá en República Dominicana. Una fecha que pasó a ser parte del calendario feminista y también de la historia política, bueno, de nuestras regiones. Así que queríamos nombrarlas y traerlas acá de la mano de esta conmemoración del Día de la No Violencia. Me imagino que es una fecha más en la que se van a hacer marchas y todo virtual, ¿no? Porque recordemos que todos los 25 también hemos salido a la calle en este marco, en esta conmemoración. Así que me imagino que también hoy todo vuelve a ser a través de una pantalla. ¿Cómo es? Sí, en realidad está habiendo muchas movilizaciones. Ya fue todo, ¿no? Hasta ahora fue todo, pero digamos, sí, fue todo. Ya fue todo. Pero más allá de que fue o no fue todo, y qué fue y qué no fue, sí, saber que en Córdoba va a haber algunas acciones, en Córdoba capital, como todos los años, movilización contra la violencia hacia las mujeres y disidencias, en conmemoración, sí, de las hermanas, decir no, como todos los días, no a la violencia de género. También, obviamente, una de las banderas fuertes que se lleva adelante el día 25, cada 25 de noviembre, es la del aborto legal, seguro y gratuito. Así que yo te tenía un poco de la historia de compartirle, sobre todo de, ¿usted sabe por qué? Uy, a ver. No, quería contarle, en realidad, hay acá como algo de la historia, pero bueno, no sé si me deja. ¿Cómo estamos de tiempo? Para que hablo con producción y 33. Bueno, dale. Bueno, primero quería contarle algunas cifras que tienen que ver con justamente la violencia sobre nuestros cuerpos. Por ahí, en todo el mundo, lo primer dato que tengo para compartirles es que una de cada tres mujeres han sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja deciden libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos. Sí, la mitad. Quiero volver al primer dato. ¿Una de cada tres mujeres? Una de cada tres. Ajá. Sí. Bien. Violencia física o sexual. ¿Se acuerda que hace un tiempo se hizo desde acá de Argentina una encuesta que de hecho arrojaba datos mucho más escalofriantes? Sí. Sí. Lo recuerdo. Este año fue, creo. Sí. Bueno, otro dato. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años. No te puedo creer. Mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. A nivel mundial, esto es un dato del año 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor era su pareja o un miembro de su familia. El 71% de las víctimas de trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. Y el último dato que tenía para acá para compartirle, pero que este es del año 2019, si no me equivoco. Sí, 2018. En lo que fue el año 2018, en Argentina hubo 260 femicidios, 227 de mujeres y 33 vinculados, y esto equivalía a un femicidio cada 29 horas. Yo justo estoy acá compartiendo la información de una nota de La Tinta que se llama Las mariposas más presentes que nunca, que un poco reconstruye la historia también de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Pero bueno, claramente los datos están un poco más actualizados con respecto a esta cantidad de horas ante las cuales hay una nueva víctima de violencia de género. Tengo una invitación para hacerte a vos. Dígame. Y a todas las personas que estén del otro lado, y tiene que ver con esto, con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Una intervención artística, hoy, miércoles, a las 18 horas, en la costanera de Mina de Clavero, ahí frente al casino, invitan las mujeres de Tras la Sierra y Casa Violeta. Pueden llevar carteles, fotos, dibujos, lo que desees para esta jornada de intervención artística. Allí en Mina Clavero, a las 6 de la tarde, frente al casino. Bien. ¿Qué más? Tenía una cosita más para compartirle, también vinculado a violencias, ¿no? Que en este caso es un dato que nos llega de una compañera de allá de Buenos Aires, que vienen llevando adelante la visibilización de los casos de violencia de género ante la ONU, y que en este caso es el primer pedido de reparación por un caso de violencia obstétrica en Argentina. La Asociación Civil Las Casildas, en conjunto con el equipo de litigio en derechos humanos, justicia y reparación, presentó en el día de ayer un pedido de reparación por un caso de violencia obstétrica ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es la primera vez que un caso de violencia de Argentina, violencia obstétrica de Argentina, llega a ese organismo. Dar a conocer y saber, bueno, que acá también, ¿no? Ha habido siempre, hay una militancia, un activismo muy fuerte, incluso acá en el Valle de Tras la Sierra, contra la violencia obstétrica. Cualquier situación de este tipo que sea vivida puede ser denunciada, puede ser visibilizada. Es una modalidad de violencia hacia las mujeres y personas gestantes que están muy invisibilizadas y naturalizadas, sumada a la inexistencia de capacitación a los profesionales obstétricos en materia de género y derechos vinculados a los partos. Así que una deuda ahí pendiente que está tratando de ser saldada incluso entre organismos internacionales. ¿Le parece que nos vamos con música? ¿O sí. quiere decirme algo más? No, por ahora no. No sé, ¿usted quiere escuchar algo más? Tengo acá cositas bajo la galera, pero me parece que nos vendría muy bien una musiquita. Yo no, creo que podríamos repetir nuevamente la consigna para la gente que se acaba de conectar con nosotras, que en esta mañana es quejiana, como te gusta decir a vos, en esto de que se viene... Azu. Sí. En esto del vacunazo en enero, una epopeya de Alberta, decía. Una epopeya, sí. Una epopeya y centellas. Una epopeya no testeada. Ahí va. ¿Cómo la ves? ¿De qué lado de la jeringa te encontrás? 15 57 61 73 es el número de teléfono al cual ya se han comunicado Agustín, María, Ángel, Gustavo, con respondiendo un poco a la consigna, participando de este sorteo que tenemos para hacer de un disco hermoso, precioso de Micaela Chauque, Jalialia. Así que, si le parece, sí. vamos con la musiquita, sí. volvemos sí. y leemos algunos mensajes. Bueno, dale. Te traje a Dafne Usorach, nuestra vecina, amiga, querida, compañera, todo, haciendo... ¿Dónde están? En más de mil rincones del país marchitan flores con polvo y poder. Perversos seres de encierro y horror. Si no hay consumo, tampoco hay dolor. Si vos comprás, si vos pagás, es porque vos sabés. Jamín, Florencia, ¿dónde está? Sofía, Yamila, Erika, Fernanda, Zoe, Natalia, Karen, Viviana, Sheila, Rocío, Gaela, Sara, Alejandra, Ayelen, Anaí, Mónica, Sonia, Silvina, Laura. Sus primaveras no florecerán, los besos que ella nunca sentirá. ¿Por qué marcaron cada sensación? A fuego, invierno y desolación. Si vos callás, justificás, es porque vos sabés. Shaina, Viviana, Sheila, Claudia, Micaela, Débora, Cielo, Sara, Alejandra, Ayelen, Anaí, Guadalupe, Sonia, Silvina, Melina, Laura. Mi vida es mía y mi cuerpo también. No soy objeto ni tampoco un bien. Puedo ser todo lo que quiera ser, menos desecho plástico y de piel. Si nos borras, nos cautivas, es porque vos sabés. Alicia, Florencia, ¿dónde estás? Yamila, Erika, Luz, Fernanda, Zoe, Natalia, Vera, Viviana, Sheila, Carolina, Paula, Sara, Alejandra, Milagros, Anaí, Mónica, Paula, Silvia, Alicia, Ayelen, Anaí, Mónica, Lisa, Sonia, Silvina, Laura, Luz. Cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. De la mañana, 43 minutos. Continuamos en esta mañana húmeda de calor haciendo este esqueje desde los estudios centrales de Radio El Grito, desde los hornillos para todo el mundo mundial, Débora. Qué calor que tengo. Al final, Débora, que se queja, ¿cómo es con vos? La humedad, me mata, lo que mata es la humedad. Lo que mata, yo ya te lo dije. Vos no me diste bola, yo ya te avisé y vos no me escuchaste. Bueno, escuchábamos a Daphne Unzorach haciendo ¿Dónde están?, en conmemoración de este 25 de noviembre del Día Internacional de la No Violencia. ¿Qué tenemos? ¿Mensaje, dijiste? Tenemos un mensaje de nuestro compañero Agustín que dice 4 años sin la presencia física del comandante Fidel Castro Ruiz en relación a la conmemoración y la celebración de la vida de Fidel que hacíamos hace un ratito nomás. Yo creo que no llego a escucharla, por eso tiré ese mensaje. María también nos manda un mensaje y esto es en relación a la campaña de vacunación masiva que anunciábamos al comienzo del programa y que también es como parte de esta consigna, que por ahí decirlo, estamos eso en este rastreo que hacemos mediático de todas las mañanas, es noticia de Página 12, anunciada como el vacunazo justamente siempre con esos titulares. Medio como irónico, si quieres que utilice Página 12, a veces ha perdido un poco el sentido del humor Página 12. ¿Sí? ¿Volvió? Sí. ¿Se puso la gorra, decís? Sí, qué sé yo, qué se puso. Mire, María nos decía, chicas, no hay vacunación masiva, no se puede legislar ni emitir ley, sobre todo lo que todavía no existe, nos dice María. María, te agradecemos mucho el mensaje y nos gustaría mucho que nos cuentes más, que te explayes. Nosotras en realidad, eso, queremos poner sobre el debate y poner sobre esta mesa del grito acá el tema de la vacunación, porque realmente es un tema que nos parece como importante, trascendente y que nos va a terminar afectando a todos. Sabemos que eso, que hay muchísima data, muchísima información, muchísimas posturas con respecto a la vacunación y más en este contexto pandémico en el cual seguimos haciendo radio. Contexto pandémico en el cual lo que se vio como solución inmediata ha sido, ¿no?, esta búsqueda de la vacuna, esta compra masiva de vacunas y que hoy en día nos enfrenta hasta esta situación o este anuncio de parte del gobierno de una campaña de vacunación masiva entre el Ministerio de Salud, las fuerzas de seguridad, varios ministerios más, o sea, entre 4 fuerzas del Estado, para llevar adelante una campaña sin precedentes que implicaría justamente esto, que cuerpos se expongan a recibir una vacuna. De verdad, María, si nos estás escuchando, sería buenísimo como recibir ahí más datos si tenés. Por otro lado, tenemos otro mensaje de Ángel preguntándose, ¿será evitable? Bueno, es la pregunta, Ángel, que también nos hacemos nosotras, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A mí lo que no me gusta es que me obliguen de vos. Claro. Quiero que lo sepas. Lo sé, nada nos gusta. Mi cuerpo, mi decisión, ¿dónde quedó esto? Uh-huh. Ahí Gustavo también nos dice, epopeya que no está testeada como otras vacunas. No saben si dentro de 5 años hay efectos adversos. La vacuna precisa 7 grados bajo cero. ¿Quién garantiza que eso se cumpla durante el transporte y en los centros de vacunación tan avanzados que tenemos en Argentina? Va a ser un vacunazo con un placebo. A mí, que me corran. Ahí tenés. Bueno, recordemos que estamos sorteando este disco. ¿Usted ha elegido algún tema de Micaela Chauque por ahí? No, todavía no, pero pensé que le íbamos a llamar por teléfono. La vamos a llamar por teléfono, claro que sí. ¿Está despierta? No lo sé. ¿Qué opina la vacuna? ¿Usted dice que le preguntemos? Sí, obvio. Si le hacemos la pregunta a todas las personas que participan, ¿de qué es que cómo no le va a preguntar ella si le vamos a llamar por teléfono? ¿Vamos a llamarla? Oh. Bueno, para quienes no conocen a Micaela Chauque, Micaela Chauque es una coetaria casi, compositora, música, coplista, tañadora de quenas, sicus argentina, considerada como una de las mejores intérpretes de instrumentos de viento de origen andino del norte argentino. Nacida en Salta y radicada en Tilcara, nosotros ahí recién decíamos también, vive en Jujuy, pero salteña de su nacimiento. Y bueno, tiene muchísimas obras. También decir que hay una reivindicación ahí como pueblo originario Coya, de parte de identitaria, ¿no?, de ella. Y que, bueno, claramente ha marcado también gran parte de su discografía, que es bastante amplia. Tiene 5 discos producidos. Uno de ellos es esto, que fue producido por Sura. Y que tengo acá mis manos para sortear, con una propuesta estética muy bonita, quiero decirle también. Discazo. Escuchame una cosa. Siempre le escucho. Nos corrige, nos corrige, nuestro vecino Gustavo, que está escuchando. ¿Qué? Que recién mandaba el mensaje. No. Que no era 7 grados bajo cero, eran 70 grados bajo cero. Ah, no, 70 grados bajo cero. 70 grados. ¿Hay diferencia entre 70 grados y 100? Quiero saber yo. No sé, yo ya estaría muerta con esa temperatura, ¿no? O sea, como que claramente nuestros cuerpos no resisten ni 7, ni 70, ni 100. Tremendo. No, 7 sí resiste. No, 7 grados bajo cero. ¿Qué hago la cera? Sí, ¿qué hago? Usted no resiste el calor y yo no resisto el frío. Ya me hizo olvidar. Le quería decir algo y me hizo olvidar. Seguramente era muy, muy importante, ¿no? Sí. No, de verdad que me olvidé. Bueno, no importa. Bueno, quiere que le cuente que en breve nomás también, además de estar tratando de comunicarnos con Micaela Chauque, la autora, la compositora de este bello disco que tengo en mis manos, también vamos a estar tratando de comunicarnos hacia el sur, en Voces del Valle, y irnos para el lado de Ullava, porque se están haciendo mingas. Hay un tema que vio que parece que se disolvió, se fue como disolviendo con la lluvia. Bueno, pero sigue muy presente, que fueron el post-incendio. Ajá. ¿Qué pasa después de todos los incendios masivos que tuvimos acá en el Valle de Tras la Sierra? Bueno, contarles y anticipar que hay mucha gente que se está movilizando en mingas, en trabajos ahí organizados de vecines para poder ayudar a levantar casas que se rompieron, a poder levantar cercos otra vez, alambrados. Así que ahí en breves nomás también vamos a estar comunicándonos telefónicamente hacia el sur. Bien. Traje una canción que la escuché una sola vez, hace como muchos días atrás, y me olvidé un poco de qué iba. Pero es el muchacho Cristian Cari. Cristian Cari. Sí. Hace una versión. Cari. Hace una versión de una canción de Pito Páez. Ajá. O Nico Falcoff, Fito Falcoff. Furioso Pétalo de Sal. Furioso Pétalo de Sal. Sí, yo tengo un temita ahí con las reversiones, con los me covers. Me encantan. Sí, me voy descubriendo unas cosas muy buenas y otras muy malas. Vos decime qué te parece esto. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y ya se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. Tus labios. ¿Qué trajo? La verdad es que es tan linda canción. Esto tenía que hacer. Puede fallar. Bueno, usted me pregunta si yo me gusta o no me gusta. Sí. Y la verdad es que no me gusta. Pero, bueno, chao. Pero no le... ¿Qué? No. ¿Sabías qué? Estudios científicos demostraron que tenemos plásticos en nuestro organismo. Esto es debido a las grandes cantidades de alimentos y bebidas envasados que consumimos. Elegí alimentos frescos, locales y de estación. Evita los productos envasados en plásticos y con conservantes. Cocinate y cocina a quien amas. Lleva siempre la bolsa o la mochila cuando realices compras. Para mayor información, acércate al puesto ambiental de la Feria de las Chacras Sur, de 15 a 17 horas. Comunicate a la página de Facebook Guardaambientes Tras la Sierra Sur. Agua que no ha de beber, déjala correr. Conectividad natural. El algarrobo del amor, donde se juntaban parejas muy frecuentes. Y ahí se conocían, se hacían amigos, algunos que no. Pasaban un rato lindo y se... ¿Vos fuiste ahí? No. ¿Sabías que Mina Clavero es la primera localidad en el Valle en tener un consultorio inclusivo? Es así, que desde el mes de julio un equipo interdisciplinario trabaja en el Centro Vecinal Paulus, con el fin de contener y acompañar a personas trans y del colectivo LGBTIQ+, como así también a sus familias en los distintos procesos que vivencian individualmente y como grupo familiar. Este es un ámbito profesional de salud amigable, con el fin de evitar prácticas discriminatorias motivadas por la identidad de género y orientación sexual de los y las pacientes. Las atenciones que brinda este consultorio son totalmente gratuitas y para solicitar turnos deberás comunicarte al 3544 55 87 95 de lunes a viernes de 8 a 13 horas. El municipio continúa trabajando en el fortalecimiento de políticas públicas que redundan en una sociedad más inclusiva, abordando y dando respuestas a las distintas necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Municipalidad de Mina Clavero. Joven, activa y natural. La zurda en la mañana de Esqueje haciendo Me Piache Tanto. Me da paura. Manca tutto senza te. Ho sognato troppo tempo. Adesso non posso uscire. Mi piace tanto che non posso inchiodar. Mi piace tanto. Mi piace tanto che non posso inchiodare. Más pasa il tiempo y más te quiero. Escapar es imposible, porque estuve loco por ti de estar. Y te tengo algo que decir. Me piace tanto que ya no puedo frenar. Me piace tanto que ya no puedo frenar. Agua que me llevas para el mar, no me trate. Santa Lucía es una planta con hojas ovadas, adulta herbácea, que en contacto con el suelo produce raíces. Flores con dos pétalos azules, celestes y a veces blancos. Posee un periodo de floración prolongado, de noviembre a abril. Una planta puede producir alrededor de 800 a 1000 semillas. Las flores se usan para curar conjuntivitis, vista cansada e infección de ojos. Segundos nada más nos separan de la hora 10 de esta mañana esquejiana, este miércoles 25 de noviembre del 2020. Muy rápido se pasa el tiempo. A un mes de que llegue Papá Noel. Basta con Papá Noel, no sabe que no existe Papá Noel. ¿Qué? Ah, ¿no le tenía que decir? ¿Qué? Papá Noel es un invento. No. En todo caso... Buscate otra operadora, yo me voy de acá. En todo caso, ¿qué pasó cuando se enteró de que todas esas cosas que...? ¿Sabés que el otro día hablaba eso en una especie de experimento y no me puedo acordar? No me puedo acordar. La otra persona me relataba todo cómo se acordó de Ratón Pérez. Que hay 100 niñas escuchando igual, del otro lado y le estás cagando. No, no, usted. Igual sí. Venimos, el niñito Dios era el que venía a mi casa. ¿Cómo hacían para eso? No existía, pero el niñito Dios sí. ¿En serio? Sí, o sea, con los camellos, todo. ¿En tu infancia no hubo Papá Noel? No hubo Papá Noel, era niñito Dios. ¿Sí? Era como más esta cuestión de... Eso no es que había un señor vestido. En mi casa nunca hubo un señor vestido de rojo y blanco. Ajá. Con barba blanca, abrigado, haciendo no sé 200 qué. 200 grados en la chimenea. En pleno verano, Río Tercerense, no. Era un niñito Dios que venía entre eso, entre paja y pobreza, a traer algún regalito abajo del arbolito. Ajá. Pero es como mucho más latinoamericano esa idea del niñito Dios. ¿Y en tu cabeza qué te pasaba cuando veías las publicidades o tus amigues? Noel. Claro, cuando veías ese señor de barba blanca con... Yo le creía a mi mamá. Ajá. Mi mamá me decía, no, Papá Noel no existe, niñito Dios es el que te trae las cosas. Y flashabas que llegaba a todas las casas menos a la tuya. Y yo no le decía, obviamente, a mis amiguitas que Papá Noel no existía, ¿no? Pobres pibes, no vas a arruinar la infancia. Claro. O sea, era como, niñito Dios. Igual me parece que había como un común denominador de que niñito Dios era el que venía a las 24 a la noche, a las 25 ahí. Yo te quiero confesar que es la primera vez que escucho Niñito Dios. ¿Ah, sí? Sí, te quiero confesar eso. Bueno, vio que Río Tercero tiene sus particularidades. Sí. A mí me pasó un poco de... no, yo tampoco en mi casa nunca vi entrar al Papá Noel por la ventana, ni por la chimenea, ni por ningún lado, pero sí sé que hubo disfrazados algunas personas en aquel entonces. Yo llegué tarde, viste que llegué tarde, entonces yo esa infancia así no la tuve. Mira como que, a ver, saca esta piba, andaba a dar la vuelta a ver si llueve en la esquina, y cuando volvía... Ahí estaba todo. ¿Sí? ¿Y recibía muchos regalos? No, pero nunca no. Uh-huh. Pero es que... ¡Tomada! ¿Y los reyes? ¿Los reyes magos? Era medio random, como el nombre de la cortina que está sonando de fondo. Sí. Era random, los reyes magos. No era religiosamente todos los... ¿Qué son? ¿5 de enero? Por ahí, ¿no? Sí, 5 o 6 de enero. Creo que hacía toda la giladita del patito y la agüita. Yo era con lo que más, me quebraba la cabeza. No entendía, no podía entender. Porque el niñito Dios en todo caso era como pequeño, pasaba por la ventana. Pero que entraran camellos a comerse el pasto que yo les había dejado y tomaban el agua. Porque además eso, yo les dejaba pastito, agua... Y aparecía todo volcado, de repente íbamos a dar una vuelta al centro. Sí. ¿Pero lo dejabas adentro de la casa? Adentro de la casa. Al lado del arbolito, los zapatos, el agua y el pastito para los camellos. Para, yo te quiero decir algo. ¿Para qué eran los zapatitos? ¿Por qué los zapatitos? ¿Sabemos esa parte? No, era... ¿Venían descalzos los muchachos? ¿Melchor, Gaspar y Negro va a saltar? Creo que sí. O sea, el zapato era como un lugar, me acuerdo, donde ahí, por ejemplo, porque los reyes magos eran pobres. Siempre, o sea, lo que a mí me decían antes, los reyes magos son pobres, me decía mi mamá. O sea, porque claramente no había un mango en enero, nunca. Y los reyes magos venían a dejar, por ejemplo, una bombacha de color rosa, sí. Siempre, y algún bombón, algún chocolate ahí en, adentro del zapato. Era lo que entraba adentro del zapato. Ay, va, mirá, ese es un buen dato. Yo era dato. Muy feliz con mirá. Eso nomás, mirá. Mirá con lo que uno era feliz. Hoy también. Una bombacha y un chocolate. Muy bien, muy bien. Bueno, qué loco. ¿Qué? Me quedé pensando en un montón así de cosas de la... Me gusta que me lleves a mi infancia. Porque un montón, la mayoría de cosas las invento pero no me las acuerdo. ¿No? O sea, ¿cómo llamas el síndrome? Vos tenés muy buena memoria, yo no es mi caso. Para nada. Te entró un flashback. Contanos, Débora, qué te está pasando en el cuerpo. No, estaba pensando... En realidad estoy viendo, estoy como con un ojo en el pasado de mi infancia y otro mirando por la ventana, uh-huh. acá en el espacio de La Ronca, uh-huh. que siguen sucediendo muchas cosas acá. Contame que no veo. A la audiencia, ¿no? Ayer lo anunciábamos, empezábamos a decirlo y hoy lo queremos repetir y lo vamos a ir reforzando durante toda la semana, que La Ronca está en un proceso, La Ronca, el espacio colectivo donde está Radio El Grito, está en un proceso como de demolición y resurgimiento, ¿no? Se está haciendo el techo de la casa de nuevo, que imagínense en medio de la lluvia de ayer, bastante bien, no pasó mucho, pero bueno, gran parte de la casa está sin techo hoy y están ahí compañeras y compañeros trabajando, barnizando, sacando clavos, puliendo, haciendo como muchas tareas que no podría describir todas completas, pero en pos de hacer un techo nuevo en esta casa, que es la que nos alberga desde hace muchos años. Que es una casa descapotable en este momento y habría que ver qué pasó anoche con la lluvia y la tormenta, ¿no? Yo la vi bastante bien. Sí, ¿vio yo cuando también. Entramos? Sí. Sí. Sí. Pero bueno, todas aquellas personas que quieren colaborar con La Ronca, con este hacer el techo nuevamente, pueden acercarse. Estamos necesitando todo, ¿no? O sea, en el contexto de desabastecimiento de materias primas vinculadas a la construcción, está necesitando todo. Chapas, pintura, barniz, madera, poste, clavos. Clavos, sí. Tornillos, ¿qué más? ¿Mano Lijos. De obra? No, mano de obra no. Mano de obra también siempre viene bien. Aquellos que quieran acercarse, colaborar, que sobre todo también por ahí dinero, ¿no? Aquellos que no es que el micrófono está abierto para pedir dinero, pero sí estamos pidiendo colaboraciones porque realmente son necesarias para poder terminar este techo lo antes posible antes de que sigan avanzando las lluvias. Por favor. Bueno, ¿no te gustó entonces la canción de Fito Páez que traje? No, no antes? Me gustó. Me gusta esa canción mucho de Fito Páez. Ajá. En una época escuchaba a Fito Páez, pero... Bueno, ¿te crees que te ponga una de Fito Páez de verdad? ¿O te pongo otra, cómo se dice? Otra reversión de otra cosa. Pongo una reversión, pero antes me deja que le lea un mensaje que nos llegaba. Claro. Del Gus, que nos está escuchando y dice... Perdón, Gus Pereira, pues yo tengo que anotarlo. Gus Pereira, ajá. Sí. Gus Pereira, que siempre nos escribe, y este dice... aguanta esa imaginación del niñito Dios entrando por la chimenea. Ah, fantástico, yo también la llego en ella. Y Vero también nos escribe desde allá, desde el sur, y dice, buenas, en relación a la consigna que tirábamos del vacunazo que se viene en enero. Dice, buenas, no me copan estas vacunas de Sirius que mutan un montón, como la gripe o el corona. Pero si piden la vacuna para viajar, por ejemplo, no sé qué haría. Lo que me genera desconfianza es que los laboratorios que hacen las vacunas priorizan enormemente el lucro sobre la salud. Y también creo que hay muchas otras políticas de salud pública y fortalecimiento inmunológico que los gobiernos podrían implementar y no se hace. Bueno, qué mensaje largo. Abrazo, quejas de virus, digo. Ah, en relación a ta. Ta, ta. Viste que yo también no me gusta que me obliguen. Aparte que, ¿desde cuándo me querés cuidar tanto? ¿Eh? ¿Eh? Ah. Bueno, está anotada Vero, está anotado Gus y hay varias personitas más en este sorteo del disco de esta mañana. Sí, en minutos nomás, después del tema que usted trajo para compartir sí. La reversión de la reversión de no sé qué versión, sí. Vamos a tratar de comunicarnos con el sur, decíamos recién, para conocer sobre las mingas que se están haciendo. Bien, mirá, tengo un tema que se llama, es una reversión, no me acuerdo, esto cuando mis artefactos electrónicos aún funcionaban, eso fue de la semana pasada, no me acuerdo mucho, sí, decime. No, vaya. Ah, escucha, a ver si te gusta. Ya ni me acuerdo qué es, ¿eh? Se llama Carnaval toda la vida. A ver, espero tener un poco mejor de suerte que confluir su pétalo de sal. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones

toda la vida. ¿Débora, lo lograste? No he logrado comunicarme con la gente del sur de Lullaba, lamentablemente, pero vamos a entonces brindar y compartir la información que teníamos acá disponible, que está vinculada a estas actividades post-incendios en el valle. Recordemos que no hace tanto, hace menos de un mes nomás, andábamos ahí apagando incendios, colaborando, haciendo lo que fuera necesario para poder calmar estas ansias de quemar todo que tienen algunos negocios inmobiliarios, bueno, entre tantas otras cosas, ¿no? Por las cuales se está quemando nuestro monte y bosque nativo. Así que a partir de toda una serie de secuencias en las cuales vecinos se organizaron en distintas localidades del valle para conformarse como brigadistas y enfrentar el fuego, también empezaron a pensar actividades posteriores y entre ellas mingas para poder colaborar y bueno, ayudar, digamos, a aquellas familias que perdieron partes de sus territorios, ¿no? En este caso, este viernes 27 de noviembre a las 7:30 de la mañana, muy tempranito nomás, van a hacer el tercer encuentro en el paraje San Isidro de Lullaba, allí para acompañar a la familia Pereira. Ahí nomás a 300 metros al oeste de la escuela Yapeyú, que se llama, ahí en el paraje San Isidro, comenzaron a reconstruir parte del alambrado que el fuego destruyó. Hay una guía con una persona de ahí local y que está orientando la labor y que entre muchas vecinas están limpiando y preparando el sector donde iría el nuevo alambrado. Se han cavado pozos de un metro de profundidad, se sacaron tocones, arrimaron el camino a los postes que están en el medio del campo, se colocaron muchos postes y se alinearon entre sí. Claramente reconstruir el alambrado no es una tarea fácil y no es una tarea muy económica, que digamos, es una tarea que implica, además de dinero, postes, varillas, alambres, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Así que se están pidiendo que aquellas personas que quieren ser voluntarias y dar una mano con esto, se puedan acercar allí a este viernes, decíamos recién, 27 de noviembre, muy tempranito en la mañana, al paraje San Isidro de Lullaba. Cualquier cosa se comunican con nosotras y nosotras hacemos ahí el puente. Me imagino que el horario de la cita tiene que ver con el calorazo, sí, ¿no? Sí, imagínense. Así que sí, la tarea es reconstruir, se está convocando a reconstruir el alambrado en Bien. Su totalidad. Consejos ahí, concurrir con ropa adecuada de trabajo, con guantes, antiparras, protectores visuales. No dice nada de barbijo, pero sí llevar por las dudas también. Herramientas, pala de punta, hachas, motosierra, machete, agua y alimentos para compartir. Todos salen de la esquina, bueno, de una esquina ahí en San Isidro a las 7 de la mañana. Así que, como dice Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Tengo para compartirle también un audio muy breve que nos manda Micaela Chauque desde allá. No estaba justo creer. Entrando a dar una clase, así que fue ahora o nunca, chicas, si nosotros justo estábamos. No sé qué estábamos haciendo, hablando de vacunación, ponele, de la consigna. Entonces, Micaela nos manda un breve audio para presentar este disco que tenemos para sortear en el día de hoy, que se llama Jalialia, y que tiene temas muy bonitos que también vamos a estar escuchando. Pero primero quiero que escuchen, si le parece. Por favor. ¿Sí? El audio de Micaela. A ver. Hola, ¿cómo están, amigos de Radio El Grito, del Valle de Tras la Sierra, allá en Los Hornillos? Habla Micaela Chauque. Estoy acá con ustedes porque quiero presentarles el álbum Jalialia, distribuido por Sura Music, en la cual espero disfruten de nuestra hermosa música folclórica del norte argentino. Un fuerte abrazo. Les habló Micaela Chauque. Aunque le falte la sal, Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Una cosecha. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Eso es presa. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Venimos en el futuro en nuestras espaldas con un recuerdo y en realidad traer a nuestra memoria, traer a nuestro presente a Rafael Nahuel, que hace 3 años fue asesinado allá en el sur. Contar que hace 3 años, a poco más de un mes de haberse encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado, no sé si recordará Florencia, que el 17 de octubre, y producto también del mismo paradigma represivo que se estaba dando con Bullrich y Macri a la cabeza, un disparo del prefecto Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros, terminó con la vida de Rafael Nahuel. Antes del disparo letal, este joven mapuche, Rafael Nahuel, de 22 años, se encontraba hacía un tiempo acompañando a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en su lucha por conservar su territorio. Trabajaba en ella transitando un proceso personal de reconocimiento como parte del pueblo mapuche. Y en ese entonces pensaba trasladarse desde el barrio popular del Alto, en Bariloche, donde vivía, a las tierras de la comunidad en Villa Mascardí. Fue hace tres años cuando por orden del juez Gustavo Villanueva, efectivos de este grupo, Albatros, de Prefectura Naval, ingresaron a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona del lago Mascardi, Bariloche, Río Negro. Un conflicto por tierras que venía desarrollándose desde hacía mucho tiempo y en ese entonces, en aquel noviembre, desde hacía un par de días, las fuerzas represivas ya habían comenzado su accionar en la comunidad. En febrero de este año, de este 2020 pandémico, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca determinó la falta de mérito para Francisco Javier Pintos, justamente el principal acusado del asesinato de Rafael Nahuel. El principal argumento por el que los jueces dictaron la falta de mérito para el cabo primero fue la existencia de 2 pericias absolutamente contradictorias entre sí. Acá vamos a traer la voz de Sebastián Feudal, que es el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH de Bariloche, y parte del equipo jurídico que patrocina a la familia de Rafael Nahuel. Y lo que vamos a escuchar es en este primer audio es qué significa este fallo judicial de febrero y tener en cuenta que esto es un trabajo de investigación. Bueno, estas entrevistas con Sebastián Feudal son parte de nuestro medio compañero La Tribu, así que agradecer ahí las voces que nos trae este medio comunitario. Escuchamos a la voz de Sebastián Feudal. Significa un desafío de redoblar el trabajo y los esfuerzos para alcanzar la verdad en la investigación, no mucho más, no tiene un efecto ni desalentador ni definitivo. La investigación debe continuar, de hecho eso ya estaba determinado en primera instancia. Este es un segundo fallo de cámara, después de que hace el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, obtuvimos un fallo ejemplar de cámara que fue anulado, entonces fue anulado por casación, ordenando dictar uno nuevo, y ahora sale este con la falta de mérito, lo cual, digamos, no sorprende, porque la causa tiene un problema de la eficiencia de la investigación grave que estamos tratando de solucionar hace bastante y que produce la falta de mérito. La falta de mérito en sí misma no es el problema, sino la mirada sobre otros elementos de la causa. Pero bueno, volviendo a la falta de mérito, se resuelve de esta manera básicamente porque hay 2 pericias balísticas contradictorias. Y eso es responsabilidad de la justicia. Escuchábamos en este primer audio lo que significa que en febrero de este año se haya determinado la falta de mérito para el único imputado hasta ahora, ¿no?, del asesinato de un balazo por la espalda de Rafael Nahuel. Recordemos también que el asesinato de Rafael Nahuel ocurrió cuando el grupo Albatros reprimió a Lof Lafken Winkul Mapu, decíamos recién también. Hay en este fallo también un desconocimiento de cómo fueron los hechos. Lo que nos decía y lo que decía la tribu Sebastián es que la cámara confunde el desalojo sucedido con el momento del asesinato de Rafael. Entonces, en este segundo audio que vamos a escuchar también es un poco la aclaración de cómo se dan los hechos también del asesinato del joven mapuche. Días posteriores al hecho, que fue el 27, no el 25, es un detalle no menor porque el 25 hay un desalojo y el desalojo se concreta en términos pacíficos, razonables. La comunidad se retira de un sector que pertenece a la propiedad privada de Parques Nacionales y un sector de una parte de la comunidad se establece alto en la montaña. Entonces son dos hechos distintos. El 25 de noviembre es el desalojo y el 27 se produce la muerte de Rafael en otro lugar, a entre 700 y 1000 metros de distancia. Esto lo marco porque la cámara, este fallo de cámara, confunde los dos hechos. Dice que el hecho de la muerte de Rafael se produce, tiene vínculos con el desalojo, que es el mismo, digamos como que sería más o menos el mismo hecho que hubo una resistencia al desalojo, entonces la prefectura estaba cumpliendo un deber legal, entonces ahí se produce la muerte, lo cual es absolutamente falso porque no solamente hay una distancia de tiempo entre el desalojo y la muerte de Rafael, sino que hay una distancia geográfica enorme, que no solamente en lineal son 700 o 1000 metros, pero en un bosque de tupido de la Patagonia, 700 metros es una distancia enorme. Digo esto porque el grado de confusión y de abstracción y de liviandad con lo que vienen recibiendo jueces federales de Capital Federal no deja de sorprender. Es indignante, pero bueno, de alguna manera, tristemente acostumbrados, ya está. Tristemente acostumbrados, decía ahí. Escuchamos la voz de Sebastián. Tenemos dos audios más para compartir en este momento que hemos destinado en el futuro en nuestras espaldas a conmemorar la vida de Rafael Nahuel y tratar como de echar un poco de luz de la mano de gente que viene ahí acompañando a la familia, quienes reclaman y piden justicia, gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, y que en este audio próximo que vamos a escuchar tiene que ver con, no sé si vos recordás, Florencia, estos discursos públicos que salió a decir nuestra ex ministra de Seguridad, la señora Patricia Bullrich, mamá, que hablaba de un enfrentamiento que fue sostenido, ¿no? En un momento donde también recordemos, no hace tanto tiempo, esto apenas hace 3 años, durante el macrismo, la Patricia, salía a tirar siempre confusiones, ¿no? Que digo, también eran todos solventados por un grupo de medios de comunicación muy grandes, donde, por ejemplo, cuando fue no solo lo de Rafael Nahuel, sino lo que había ocurrido anteriormente con Santiago Maldonado, hubo una gran desinformación, salieron a tirar versiones, salieron a tirar muchas cosas que lo que buscaban era un poco despistar la responsabilidad del Estado en estas muertes. En este caso, lo que vamos a escuchar es cómo la prefectura persiguió a la comunidad mapuche y cómo este abogado expone las pruebas de que se comprobó de que no hubo un enfrentamiento. La teoría del enfrentamiento se cae por el piso. La teoría del enfrentamiento sostenida por la ex ministra de Seguridad se cae por el piso cuando se comprende cómo la prefectura persiguió a la comunidad. Sintético y dar algunos elementos de por qué nosotros creemos que no hubo un enfrentamiento, porque este hecho ocurre entre 700 y 1000 metros adentro de la montaña y ascendiendo, a 700 metros se encuentran detonaciones de armas no letales, es decir, marcadoras, balas de goma, y ascendiendo a la montaña se empiezan a encontrar armas letales, es decir, que prefectura persiguió a la comunidad mapuche, que iba retrocediendo y tratando de protegerse y salvar su vida frente a disparos de prefectura. Entonces no es cierto, y tampoco es cierto que se hizo un dermotest que dio positivo a Fausto John Igualas y la doctora González, que es quienes bajan a Rafael Nahuel de la montaña. Porque la primera pericia dijo que no había elementos suficientes para acreditar que dispararon. Pero después se realizó también otra pericia que dijo que sí había. Es decir, las primeras pruebas que eran claras de que no hubo un enfrentamiento, de que la bala salió de tal arma, de que la comunidad no disparó, fueron puestas en crisis y se reiteraron con organismos con poca imparcialidad, y se han puesto en crisis, y esa es la ineficiencia de la investigación. De alguna manera no nos sorprende, porque como decía, es una investigación que pone en juego a otro poder, que es la función esencial del Poder Judicial, pero evidentemente no tienen muchas ganas de cumplir su tarea esencial de controlar la vigencia de la ley de otro poder. Porque la actuación de prefectura es claramente ilegítima y ilegal, porque ellos tenían que custodiar el predio que había sido desalojado antes, y esto ocurre 700 metros después. Y el fallo este de Cámara dice expresamente que Gendarmería está cumpliendo una orden judicial, y la orden judicial era custodiar el predio, no era ir a cualquier otro lugar donde ellos creían, a criterio propio de la prefectura, que podría haber alguno que se haya fugado del desalojo previo. Bueno, nombraba ahí recién Sebastián, el abogado de la PDH, a Fausto Jones Wallace, que junto al autor González son los jóvenes mapuches que bajaron a Rafael sin vida de la montaña. Ambos fueron detenidos y también fueron acusados de disparar contra el grupo Albatros. Ahí Feudal, el abogado, explicaba por qué uno de los peritajes sobre los desmontes, dieron positivos. Va a explicarlo ahora en este último audio. Queríamos cerrar celebrando y conmemorando la vida de Rafael, y queremos también echar luz con estos materiales que fueron puestos a disposición por la tribu, de referidos y vinculados a la causa que se lleva adelante por el asesinato de Rafael Nahuel. Así que, si le parece, Florencia, nos vamos con el último audio. Claro. Acá que no había, es decir, lo que se dijo acá, que había cantidad insuficiente compatibles con disparo, es decir, que tenían algunas partículas que quedan en las manos cuando alguien dispara, pero que eran eran una cantidad insuficiente, y eso puede ser por transmisión indirecta, es decir, porque ellos bajan y todo el mismo equipo de prefectura que había estado disparando, no son 114, no sé cuántos dijeron, son muchísimas más, se encontraron 200 vainas, dispararon con armas semiautomáticas en el medio de un bosque. O sea, tomar dimensión de esto, hay que conocer el bosque, hay que conocer cómo funcionan las armas, es difícil de explicar la gravedad, y es imposible de exagerar la gravedad de lo que ocurrió. Entonces ellos los detienen, los manipulan, los maltratan cuando bajan en la ruta, que muchos de los que vienen de turismo conocen, y ahí es muy probable que esas pequeñas partículas hayan sido transmitidas en ese acto. No obstante, la cantidad es insuficiente para tener acreditados que hayan disparado, y mucho más, todas las vainas que encontraron en todo el sector, ninguna pertenece a una arma que no sea de las oficiales que usaron el grupo de Albatros. Es decir, no hay absolutamente ninguna prueba de que hubo un enfrentamiento. Sí hay un reconocimiento, un juicio abreviado de Fausto Jones Wallace, de que él cometió el delito de atentado a la autoridad tirando piedras. Y eso, esta Cámara también dice, bueno, como él ya reconoció que tiró piedras, atentó contra la autoridad, eso prueba un enfrentamiento. Pero de ninguna manera un enfrentamiento presume que hay... digamos, la respuesta tiene que ser razonable, equilibrada respecto a la agresión que recibí. Y nadie puede creer que una defensa a piedrazo puede ser respondida con armas automáticas. Niña bonita de collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí. Camina chiquito así, camina bonito, y viene hacia aquí. Viene mi niña y se enciende en todos los colores. Viene mi niña y el día no se quiere ir. Camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí. camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. Se encienden todos los colores. Viene mi niña y el día no quiere dormir. Camina chuequito así, camina bonito y llega hasta mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. Viene mi niña y se pierden todos mis temores. Cuando le hablo de amores se ríe de mí, cantando bajito así, baila despacito, camina bonito así y llega hasta aquí. Camina chuequito así, camina bonito, baila despacito así y llega hasta aquí. Y viene hacia mí y llega hasta aquí. Me darás mil hijos en esta mañana esquejiana haciendo collar de flores. Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Se abren los micrófonos a las 10 y 38 en este espacio que es la columna semanal que tenemos de salud comunitaria junto a Agustín, que ya está acá sentado al lado mío. ¿Cómo le va, Agustín? Hola. Bienvenido. Bien, ¿a ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenido. Tengo la sensación, claro, hace mucho que no estás sí, acá. Sí, hace bastante. Me he olvidado tu carita. ¿Sabes qué quiero saber? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Loaiza. Ah, sí, como Loaiza, como... digo yo. Claro. Igual también es válido. Poner a la H algún sonido, pero no, Loaiza. No. Listo. Agustín, ¿cómo te has encontrado caminando desde el dispensario hasta acá? Con una humedad y un calor tremendo. Está tremendo, insoportable, ¿no? Insoportable, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una consigna para compartirte. Sí, la estuve leyendo esta mañana. Es polémica, sabemos que Rosa hay un poco de polémica, pero que en realidad estamos simplemente preguntando, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves este vacunazo que se viene, esta campaña de vacunación masiva sin precedentes, al menos en la historia de nuestro país, en clave de el tiempo que requiere y la cantidad de dosis que están pensando en implementar en enero? ¿Cómo la veo? Creo que primero, yo diría que sin precedentes, por la vacuna sí, pero uh-huh. por nuestra historia de vacunación no es sin precedentes porque tenemos uno de los esquemas de vacunación más importantes del mundo nosotros. Ajá. Creo que eso también en su momento fue sin precedentes, de tener un esquema tan completo de vacunación. Y hoy esto se trata más de una vacuna con una masividad increíble, con un operativo increíble. Uh-huh. Yo, bueno, acá hablaba de Débora, que no me senté a ver lo que organizaban ayer del operativo. Yo lo veo, por un lado, como profesional de la salud, con esperanza uh-huh. De que realmente las autoridades sanitarias, no solo el país, sino del mundo, y la OMS, quien estuvo ahí intermediando, sí, estén a la altura y sean responsables con lo que están haciendo. Sabemos, y siempre ha sido, que la industria farmacéutica tiene intereses económicos y comerciales que en los momentos de crisis es donde hacen grandes diferencias. Eso es lo que más me molesta. Claro. Entonces creo que ahí se abre una grieta donde después, para un lado y para el otro, hay acusaciones que muchas veces son mitos, y creo que entre medio de esos dos lugares, por lo menos tanto de la ciencia y de la comunicación y de todos los ámbitos, tenemos que intentar construir un consenso, y creo que vale la pena que lo hablemos acá, primero cómo la vemos, pero también después cómo, qué sabemos y qué no sabemos. Totalmente. Y podemos hacer algo y charlar de eso no con gente nada. que que esté en el tema y que nos pueda decir, bueno, esto está, estamos seguros que sí, esto estamos seguros que no, esto del método se cumple, esto no. Y bueno, yo desde ese lugar responsable, porque lo que está pasando no es menor, lo que está pasando en Europa no es menor luego de un verano de completa apertura, uh-huh. Y ahora estamos en una situación muy fea. Es la que vamos, se nos viene, ¿no? Nosotras. Claro, quizás se nos venga esa, entonces la vacuna yo, en lo personal, la veo en algún punto como una esperanza, uh-huh, de evitar ese momento, siempre y cuando sea lo que se viene pronosticando en los estudios. Bien. Bueno, para mí siempre, bueno, justamente abrir los micrófonos y abrir este tipo de consignas donde sabemos que no hay como una sola forma de verlo, que justamente lo interesante es poder hacer ese abordaje complejo de qué implica, ¿no? También desde el anuncio mediático, que quizás es uno de lo que más le entra, ¿no? Esta idea de, bueno, se anuncia oficialmente el vacunazo y no se pone en discusión absolutamente nada, que es un poco lo que también tratamos de hacer acá, ¿no? O sea, más allá de una campaña masiva de vacunación dictada desde el Estado, siempre es bueno hacerse preguntas en torno, sí, a eso, más allá de cómo lo veamos, si esperanzadora o no, y con optimismo, con las farmacéuticas, pensar como en todos los actores. Sí, yo creo que creo que para cerrar, y después lo podemos hablar mucho más a fondo, pero los que nos debemos como sociedad... Es una discusión mucho más a fondo de la participación de las comunidades en la construcción de la salud colectiva, que, uh-huh, es un poco lo que quiere hacer esta columna. Y creo que esa ausencia de toma de decisiones de las comunidades ha generado una gran desconfianza en la salud en general y un, uh-huh, montón de malas decisiones, sobre todo de un montón de medicaciones a lo largo de la historia de la industria farmacéutica. Yo te podría decir que al día de hoy muchos de los nuevos medicamentos que salen año a año no tienen ningún avance científico respecto a los antiguos y solamente es un nuevo packaging o un nuevo nombre, uh-huh, para venderte lo mismo con los mismos efectos. Entonces todas esas cosas que sabe la gente del común porque lo ha vivido y también lo sabemos los especialistas, los profesionales de la salud, te generan un montón de desconfianza y creo que no empezar a saldar esas discusiones seriamente, responsablemente, sin dedos, indicadores de quién tiene la razón absoluta porque no hay lugares tan claros, va a ser la que nos va a sacar de esos grises donde la gente termina tomando decisiones que no son las mejores para su salud muchas veces, porque hay veces que las vacunas ayudan y mucho, digamos, hemos erradicado a nivel mundial muchísimas enfermedades gracias a las vacunas y quizás esta sea una o quizás no, pero me parece que hay que abordarlos desde ese lugar también la discusión. Siempre, siempre interesante escucharte, Agustín. Bueno, sabemos que hoy tenés para compartirnos también que vamos a estar preparando un especial de vacunación. Que no sé en qué momento, porque ya nos vamos, vos sabías. No, muy breve. No sabía. El 11 de diciembre es el último programa de Esqueje, acá por la mañana, vamos a ver después cómo se redefine todo, pero sí que nos queda en una columna más con vos, así que ahí vemos de qué manera y cuándo hacemos este especial sobre vacunación. Pero sabemos que hoy tenés preparado otro tema para compartirnos. Uh-huh. Hoy volvemos más como al principio, que hablamos un poco de anticoncepción. Hablamos en general de todos los métodos y obviamente por cómo está organizado el sistema se habló mucho más de los métodos hacia la mujer, pero mencionamos los métodos que ocupa el hombre. Y bueno, el preservativo ya lo hablamos y lo vamos a hablar siempre, la importancia, pero hoy quería hablarle en particular de la vasectomía. Uh-huh. Un método que por suerte, y uno ya lo ve, ya está entre la gente, ya no como hace unos años que ya existía, porque se existía hace bastante, pero que no se mencionaba mucho por un montón de resistencias, por, uh-huh, supuesto, pero que hoy, por suerte, los hombres, las personas con pene, lo consultan, hacen su consulta médica o entre amigos, o en redes sociales uno ya puede ver un montón de militancia sobre eso, o preguntas frecuentes, viste que las redes son un poco un termómetro de lo que se pregunta y lo que no. Creo que la resistencia bajó también igual porque se desmitificó todo ese mundo, ¿no? Claro, como... es que el mito construye, son los que construyen, claro, los mitos, la resistencia, perdón, construye esos mitos. Y un poco venimos a contar eso. Así que ya le podemos entrar un poco a qué es la vasectomía. Por, bueno, favor. Como ya marqué, uh-huh, es un método anticonceptivo, no previene ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Uh-huh. Eso es el preservativo, los controles de salud periódico que ya habíamos hablado antes. La vasectomía básicamente es una cirugía menor. ¿Por qué menor? Porque es ambulatoria, es decir, que vos entras un día al hospital y salís ese mismo día y dura media hora, por eso digo que es una cirugía menor, que lo que hace es cortar y ligar los conductos deferentes, sí, que son los conductos que salen de los testículos, y esto lo cuento porque me parece que es importante un poco entender en detalle. Por favor. Salen de los testículos y son los que forman parte del líquido del semen que eyacula la persona con pene, uh-huh, donde están los espermatozoides. O sea, de los conductos deferentes vienen los espermatozoides. Entonces, al cortar y ligar esos conductos, lo que sucede es que los espermatozoides se quedan en los testículos, se reabsorben sin ningún tipo de efecto para la salud. Es como como dejar de menstruar, no es que quede sangre ahí ni nada, bueno, tampoco, no es que se acumulen espermatozoides ni nada, se reabsorben naturalmente, no pasa nada, y la persona sigue eyaculando, que hay un primer mito, miedo, no es que dejas de eyacular, digo, porque también tiene que ver con la virilidad, eso incluso es un gran mito. Sí, igual con la virilidad, con el disfrute sexual, digo, porque también es parte del acto sexual. Entonces, no se deja de eyacular, sino que la eyaculación solamente pierde los espermatozoides. Todos los otros líquidos seminales se mantienen. ¿Por qué? Porque la próstata, que está mucho más adelante, tiene sus líquidos. Hay vesículas que tienen sus líquidos. De hecho, solo el 5% del contenido del semen es espermatozoides. El resto son todos estos otros líquidos que dan fluidez, permeabilidad en la vagina y un montón de otras cuestiones. Entonces, solo perdemos los espermatozoides. Uh-huh. Por lo tanto, uno deja de tener la posibilidad de generar un embarazo. Esta cirugía tiene el beneficio, primero que esto, vas, entras un día al quirófano y salís ese día, tenés unos días de reposo, tenés los efectos adversos locales típicos de una invasión local, porque uh-huh. es una incisión que sería un corte ahí a nivel del escroto, que es la bolsa de los testículos, o sea que se genera una inflamación, puedes tener un poco de hematoma, puedes tener un poquito de sangrado, es lo máximo que vas a tener, y en esos primeros 3 meses las relaciones sexuales son con cuidado, porque todavía quedan espermatozoides, pero a partir de los 3 meses y con un estudio del líquido... ¿Cómo? El cuidado es por si quedan restos todavía de espermatozoides, no por una cuestión de dolor. Bueno, eso lo decide la persona. Para volver a tener relaciones sexuales, el límite es el dolor, porque puedes estar con dolor y por supuesto no tenés ganas de tener sexo, claro, como una mujer cuando le ligan las trompas, o después de un embarazo, pero ese el límite lo pone cada persona de sus cuidados, pero los 3 meses, por la posibilidad de la concepción, por eso hay que usar preservativo, otros métodos, que dice la mujer, 3 meses, que a partir de ese momento con un estudio, ya te aseguras, y a partir de ahí ya no podés generar un embarazo. Algo que podemos decir que tiene en contra, en realidad no es en contra, hay que tener en cuenta que es casi irreversible. Hubo en un momento irreversible. Sí, hay muy poco índice de reversibilidad. Eso también es un mito, ¿no? Sí, de hecho en un momento como que cuando se empezó a militar se decía que era reversible porque sí. Bueno, traía un poco más quizás, pero bueno, hay que ser por favor. Hay que hacer transparencia activa con la información porque totalmente. La persona tiene que decidir. Obvio. Es un método que tiene muy baja reversibilidad. Hay cirugías para que esto suceda, son más costosas, no tienen la misma cobertura ni por ley ni lo mismo que la vasectomía, y tienen muy poca baja posibilidad de funcionar, pero existen. Otra opción, perdón, es los bancos de esperma, pero bueno, esos son para personas que tienen capacidad de tener sus espermatozoides en un banco de esperma, ya sería una inseminación artificial con tus propios espermas, pero bueno. Como lo de la vacuna en 70 grados bajo cero. Más o menos. Se acomodan jeringa y esperma, sí. Todo a mí me genera una duda, como recién cuando nombrabas esto de que los espermatozoides desaparecen. O sea, se disuelve, nombraste vos. ¿Cómo? Sí, se lo reabsorbe el organismo, digamos. Hay un montón de situaciones donde el organismo, aquello que produce y no es utilizado, se reabsorbe. O sea, las personas que se hacen una vasectomía tienen espermatozoides girando por el cuerpo. No, claro, eso es lo que... No. Me imaginé lo mismo. Bueno, perdón, me pasó lo mismo. Se dispara. No, se reabsorben y se transforman en otras cosas. La gente tiene proteínas, tienen la misma, es una célula al fin y al cabo y tiene las condiciones de otra célula. No lo tengo tan en fino, pero no circula. Lo que sí sé es que no circula por el cuerpo. No te va al pie, no te va a la cabeza. Bueno, y a todo esto, acá en Tras las Sierras, ¿se están realizando vasectomías? Eso, bueno, hay una ley. Ya hace bastantes años, que garantiza el derecho a la vasectomía, así como garantiza el derecho a la ligadura tubaria en las mujeres, en la parte pública. En el Hospital de Villa Dolores se realizan y se realizan con bastante frecuencia, por suerte. La realiza un urólogo, que es el especialista del aparato genital masculino, y se están realizando. Si querés tener más información o directamente armar la interconsulta, digamos, para que ir al hospital, pasan por el dispensario, como han pasado otros varones, y allá se realiza interconsulta, le contamos un poco más en profundidad, le seguís sacando dudas, y vos al hospital, bueno, lo que se hace es un prequirúrgico, como cualquier prequirúrgico, se piden una serie de estudios, un electrocardiograma, un laboratorio, y en base a eso, en un día que te citan, como te digo, media hora dura la cirugía, es muy poco invasiva, y es con efectos bastante, muy seguros. ¿Qué tiene de bueno esto? Todo. Sí, tiene muchísimo. Bueno, nosotros siempre decimos que ningún método anticonceptivo es indicado para un grupo determinado sí o sí, digamos. Es cada persona, en base a su realidad, a su sexualidad, tiene su método y eso lo va descubriendo cada uno. Uno cuando va a leer dice, recomendable en personas que mayores, que ya tuvieron hijos. Quizás no, quizás es para un joven como yo que no quiere tener hijos decididamente. Bueno, es una opción. Claro. Quizás es, por ejemplo, para personas que ya tuvieron hijos o que no tuvieron, pero tienen relación estable y la mujer de la relación no le hacen muy mal las pastillas o todo lo hormonal, porque hay mucha hormona de por medio. Uh-huh. O no quiere usar DIU. Entonces, bueno, me parece que es una elección compartida, digamos, quién utiliza el método. O durante muchísimos años lo usó la mujer y después llega la decisión del hombre de aportar en eso. Totalmente. Gulia, vasectomía, fue una de las campañas más fuertes que se hicieron desde los feminismos, ¿no? Gulia, vasectomía, informate. Gracias a este mundo comunitario que tenemos acá en Los Hornillos, tenemos la presencia de Agustín, que no hace falta tanto googlear, si querés obviamente podés googlear vasectomía y tener más información, pero bueno, acá trayéndonos más información sobre métodos de anticoncepción también. Uh-huh. Hay una nota que está re buena también para chusmear ahí. Hay muchos relatos de masculinidades también vinculadas a las vasectomías. Y hay una en particular que a mí me gustó mucho, que se llama El día que googleé vasectomía, que es la historia de Federico Polieri, que él justamente narra a partir del día en cual decide hacerse la vasectomía, todos los avatares por los cuales fue atravesando y todas las dudas y todas las secuencias, ¿no? Así que más que recomendable para leer. No, bueno, yo leí esa y tenía ganas de traer acá algunos audios de algunas personas que la hayan hecho para que cuente el más bien persona. Por favor. No llegué hoy. Se las voy a deber, pero me parece que eso está bueno también. Si tenemos un amigo que lo ha hecho, consultar, porque eso ayuda muchísimo. Totalmente. A desmitificar. Para mí la campaña esa de Gulia vasectomía tuvo mucho impacto, estuvo muy buena. Uno como médico siempre recomienda no googlear, pero porque todo termina en cáncer, pero vasectomía sí, porque es una cirugía, ¿no? No estás googleando un síntoma como hacen algunas. Uy, yo soy re hipocondríaca. Yo la tengo todo. No, Florencia, no hay nada que no tenga. Yo te desenchufo el internet. Ayer me fui a dormir con faringitis, creo. Ahí en redes también, no sé si vienen a este mundo virtual, a Muy Pute, que es un instagramer muy bueno. Ajá. De Córdoba, que es ilustrador él, y tiene una serie de dibujos sobre vasectomía que muy buenos, porque son muy didácticos, tienen todo el conocimiento médico que transmití yo, y te tiran un par de palos de por qué lo tenés que hacer o de hacerte cargo de algunas decisiones, así que también está bueno. Lo estoy yendo a buscar en este instante mientras hablo tremendo. Con usted. Muy lindo contenido tiene. Bien. Agustín, te agradecemos muchísimo esta Gracias presencia acá en el estudio. Como siempre, un placer tener acá la presencia en vivo de todas nuestras columnistas y en este caso del compañero, que Andrea no está, pero sabemos que ahí trabajan juntas en esta columna de salud comunitaria, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Muchas gracias, nos vemos pronto. Mándale un saludo a Andrea, por favor. Le mando. Ella, siempre que yo estoy acá es porque Andrea se queda haciendo el trabajo de los dos, así que... Claramente. Tenemos que ir a buscar los aporte. Resultados del PAP. ¿Ya están? No, todavía no están, ¿no? Los resultados. ¿Cómo estuvo la campaña? Estuvo muy bien la campaña. Bueno. Por supuesto que falta gente que quedó afuera porque se va enterando sobre la marcha. Pero bueno, era una campaña inicial. Intentaremos hacer otra a principio de año porque entendemos que este atraso en este método ha sido de casi todo el año y mucha gente se ha quedado afuera. Así que seguramente la repetiremos. Pero bueno, tuvo por suerte mucha llegada. Qué bueno. Y se realizaron muchísimas... Además del momento de la campaña sirve mucho para sacarse otras dudas también, y también sirve para romper algunos mitos y algunos miedos. Me encanta. Bueno, les trajo una canción para cerrar este momento. Débora, nos queda el sorteo aún en esta mañana. Es que y hay un par de mensajes más que quiero leer. Un par de mensajes, creo que compartir. Que no los deje afuera, por favor. ¿No, Débora? Bueno, está bien. Vamos a escuchar a Los Piojos haciendo Al Atardecer. Cuando ya se va al atardecer, al atardecer se va a trabajar, al atardecer pasa la estación y se toma el tren, chifla.

deme un segundito que acá, de Pablo Sarmiento, que nos mandó un mensaje más temprano. Ajá. Un mensaje para usted, para específicamente. Me voy a putear. Decía, buen día, ¿escuchaste el disco de Pablo Pandolfo que hace versiones, Flor? Sí. Hace una de Hipercandombe de La Máquina, muy buena. Sí, estaba acá en la computadora la radio, lo voy a buscar. Buen dato, gracias, Pablo. Bien, y tenemos otro mensaje de Fede Pereira que dice, buen día, esquejianes. Hermosa música para la mañana de trabajo, jalialia. Muy bien. ¿Qué más? Y tengo un audio de Gus, pero a ver, ¿lo disparo al aire directamente? Sin filtro, bueno. ¿Sin filtro? Total, estamos sobre la hora ya. A ver, ¿qué dice? Ay, no se escucha. Espere, que tengo acá silencio del WhatsApp. ¿Qué dice Gus? Posta. Dale, ahí voy. ¿A quién lo mandaste? ¿Qué le Es que le mandé a Gus, no, que se había ganado un disco del dúo Sures la otra vez y que nunca lo vino a buscar. Entonces dijo, posta, ahí voy a buscarlo. Bueno, muchas cosas pasaron en el día de hoy. Hicimos un recorrido, ahí estuvimos recordando la vida y también el asesinato de Rafael Nahuel. Estuvimos hablando de Julio López, también recordando su nacimiento. 90 años cumpliría en el día de hoy Jorge Julio López. También, ayúdeme usted a recordar. Nos mandó un saludo a Micaela. Nos mandó un saludo a Micaela, que es de quien, Micaela Chauque, de quien estamos sorteando este disco. Allá desde Jujuy, justo entraba a clase y dijo, puedo atenderlas después de las 11:15. No. Y dijo, pero si no, les mando un audio. Y ahí nos mandó un saludo a Radio El Grito y también a toda la audiencia. Fidel Castro. Fidel Castro, sí. Muchas cosas pasaron hoy. Fidel Castro, estuvimos escuchando a vos un audio de Fidel Castro de cuando estuvo, vos te acordás, ahí en el auditorio de Sociales de Derecho, que fue filmado, digamos, por muchos, que había miles y miles de personas escuchándolo, diciendo, otro mundo es posible. Bien, año otro 2003. Mundo 2003. Toda en la escuela tuve. Yo estoy leyendo 100 horas con Fidel ahora, que lo recomiendo a Mira. Todos, para aprender la historia de Latinoamérica en primera persona. Muy bueno. Qué bien. Tenemos también, estuvimos recordando, digamos, por qué hoy se celebra, en realidad se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, las disidencias, allí recordando también a las hermanas Mirabal, que pelearon allá contra la dictadura hace tantos años, 60 años, también todos números redondos en el día de hoy. ¿El 11 es un número redondo? El 11 no es un número redondo, yo sé que es un número favorito, pero bueno, deje de insistir con el número 11, Florencia. Bueno, tenemos un mensaje de Anita Altamirano, que dice, muy linda la música de hoy. Qué bueno, Anita, que te gustó. Cuente usted, Débora. Florencia, que anda ahí sacando de la valija de los recuerdos música que tiene en su computadora. Sí, y tengo bandas que hace mucho que no escucho. Se me rompió mi computadora con la cual yo podía hacer magia para traer música, esa música que le gusta a Mariana de las Chacras y a toda la gente que está ahí. Se me rompió la computadora, no la puedo ni empezar a creer, y entonces se me ha cortado un poco mis instrumentos, mis insumos de la magia para poder traer música. Así que voy a empezar a compartir un poco lo que yo tengo en mi gatera. En mi casa, que tiene que ver un poco siempre como con lo mismo, ¿no? Charly García, Spinetta, Los Redondos. Me darás mi Charly hijo, García, trajo Spinetta, hoy. Así sucesivamente. Sí, tengo un par de bandas ahí que no escucho, pero sí. ¿Sabe cuál quiero que saquemos de la galera ahí? Guay. Que vienen haciendo discos. No, este año no produjeron ningún disco. Acorazado Potemkin, que hace muchísimo que no lo hace sonar acá. Nunca lo hice sonar. Solo una vez con Paula Mafia. Ah, es verdad. En el disco de Marino Ferreira. Sí. Bueno, sí. Tráigame a Acorazado Potemkin, por favor. Le voy a traer. Pasa que no tiene que traer usted porque yo no tengo. También vos habías traído una canción que nunca te la hice sonar. Nunca me hace sonar a Gabo Ferro. Vos podés creer. Le dije, mira, Florencia, traje una canción como a vos te gusta. Empieza con, así en seco, la voz de Gabo ahí. Se llama Insular. Y no la pone. Bueno, la voy a traer. No me diga que tengo el monopolio de la... Sí, medio que sí, yo quiero decir, pero bueno, no vamos a sacar los trapitos al sol, bueno, acá en este... 4, 5, 6, 7... Perdón, estoy contando a la gente, sí, del cuente, sorteo. Cuente mientras yo cuento, entonces, que lo que vamos a sortear ahora en segundos nomás es el disco Jalialia de Micaela Chauque. Es un disco con también una propuesta estética muy bonita, con mucha fotografía, con todas las letras de todas las canciones para que las cantes. Escuchando este disco CD en el auto, en tu equipito de música que todavía tiene para leer CDs. Soy de la Puna, Demasiado Corazón, El Guajojó, Romance de Viento y Quena, Jalialia, Florcita de Cardón y... Altes invitados. Tengo Bagualas y Coplas que estuvimos escuchando. Sí, entre los invitados están Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Guillermo Cudmani, Claudio Lo Giudice, todos varones veo. Lucio Nahuel Lizárraga. Vio que mi ojo inmediatamente detecta esas cosas. Bueno, Micaela Chauque, entonces, sorteamos este disco. Sí, pero espera porque yo me olvidé de compartir algo que también era para este momento. Porque hoy, 25 de noviembre, estamos conmemorando el Día de la No Violencia. Y acá tengo un spot para compartir por la actividad que se va a estar manifestando hoy a las 6 de la tarde en Mina Clavero. Bien ahí. Escucha. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Convocamos a una intervención artística en la costanera de Mina Clavero, frente al casino, a las 18 horas. Invitamos a llevar carteles, fotos o lo que quieras que representen este día, con barbijo y distanciamiento social. Invitan Mujeres de Tras la Sierra y Casa Violeta. ¿Cómo te pones? ¿Viste? ¿Vos también? Acá. Sí, me hizo bailar. No hay forma de bailar. Bueno, nos quedaba un mensaje atorado de antes de un vecino de aquí de Hornillos que preguntaba, ¿y la obligatoriedad de la vacunación? ¿Dónde está leyendo? ¿Usted qué? Yo tengo muchos teléfonos. Bueno, ¿qué pasa con la obligatoriedad? No sé, lo que yo preguntaba hoy a la mañana muy temprano preguntaba eso, pero no, estamos investigando. Todavía no es obligatoria, o sea, pero dicen que va a hacerlo. ¿Cuántas cosas son obligatorias si hacemos? La confirmación de la inconfirmación. ¡Me encanta! Bueno, dígame un número del 1 al 12 ya. ¿Yo? Sí. ¿Cuál era el número de los Reyes Magos? ¿5? ¿Enero? ¿5 de enero? No sé. ¿Cuándo de los Reyes Magos? Ni idea. Eran 5 camellos. Porque estuvimos recordando... ¿Había Papá Noel en tu casa cuando eras chiquito? No, un Papá Noel así no. No. Por suerte. ¿Viste? ¿Quién venía? Ah, no venía nadie, como que era más rústico. Como salía al patio de los fuegos artificiales. Mirá, llegó Papá Noel. Él no hacía lo mismo. Ah, pero Papá Noel. No había ningún tío que se escabiara. A mí me hubiese encantado un tío de escabio por el techo, pero no sucedió en mi casa. Derrapaba ahí contra la chimenea. Bueno, a ver, entonces... El 5. 5. Tenemos una ganadora. A ver. Nos escribía ya muy temprano. ¿Quién? Mariana de las Rabonas. No sé si seguirá escuchando, porque ella le comunicaba muy temprano. Bueno. Mucha gente hace eso, ¿viste? Se deja, arranca temprano, tarde. No sé, habría que investigar. Bueno, si no nos está escuchando, igual nos vamos a comunicar con ella para decirle que se ganó este hermoso disco que tenemos para hacerte. Agradecemos tener al compañero Nicolás Falcoff, quien nos ha cedido este disco para este sorteo. Sí, que pertenecen a Sura, ¿no? Esta productora musical de La Otra Música, que pueden entrar a internet a chusmear toda la discografía disponible en Sura. Bien. Bueno, nos encontramos mañana, Débora. Nos encontramos mañana. Se va acabando, es que no te pongas triste. No lo digas, sí. No lo digas. Sí. Dejamos el informativo de Nodal sonando... para aquí, para el éter del mundo mundial. Pero no sin antes escuchar una canción que te va a poner quizás a bailar arriba de lo que sea que estés parade. A ver. Y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito en donde sea, una velita. Así que fíjate bien que querés.